hace del rogar. Ella siempre es bonita y le gusta pachanguear, pero por movidita le empiezan a gritar: que baile, que baile, que baile Josefina. Al verla le pusieron todos la gelatina. Que baile, que baile, que baile Josefina. Al verla le pusieron todos la gelatina. Que baile, que baile, que baile Josefina. Que baile, que baile, que baile Josefina. Y échenle indomables, no se rajen. ¡Ándale! Nada más eso faltaba, compadre.